en Tras las Sierras, eso también está comprobado, pero no sale en ningún lado, un cuadriciclo con dos sujetos arriba, con bidones de qué atrás. Entonces van prendiendo fuego, ¿entendés? O sea, guarda con lo que se dice. Está clarita la estafa, como quien dice habitualmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer, digo, como ciudadanos? Ya que lo hayas dicho vos así, con esa claridad, como le dijiste, palmaria, ya es impresionante. Porque hasta ahora yo no lo había escuchado así, con tanta claridad. Pero, ¿qué tenemos? ¿Organizarnos en guardias? ¿Ir? No sé qué nos queda, como ciudadanos, digo. Como ciudadano no hay mucho para hacer, porque no es una cosa que sea que con la manguera vamos además a colaborar. Además de denunciar, como decía Tagre, esto hay que denunciarlo. Pero pasa que es tan muy difícil de comprobar. Es muy porque difícil tienes que estar de comprobar. In situ ahí. Con el tipo que está justo. Claro. O sea, es muy complicado. Con tu máquina, y por eso evoluciona tanto, y por eso un enorme impuesto al fuego. Entonces, es como un negociado enorme que yo veo, claro, que hay atrás de cada fuego y cada acción. Es un círculo y cosa, perfecto. Y otra cosa. Saquemos a los bomberos del medio, ¿no? Que como lo dice claramente Germán Jacques, que es guardaparque, y lo dice claro, nuestros bomberos son como los soldados de Malvinas, los mandamos a la guerra con muy pocas cosas. Entonces salvemos los bomberos con su titánica tarea y su trabajo para encarar estos trabajos, que en su mayoría, por lo que yo he escuchado, tienen todo lo que son el equipamiento para salvar un edificio, una casa, pero no para hacer un fuego de montaña. Eso se llaman brigadistas, y es algo distinto un bombero y un brigadista. Y no sé si todos están preparados para combatir incendios en montaña, como sucede en Córdoba, que la mayoría son montañas que tenemos a este lado, de la provincia. Entonces, bueno, toda una problemática que lo podríamos invitar a este guardaparque, Germán Jacques, que es especializado en incendios, para que él hable, porque hace las quemas programadas en los parques nacionales ahí, él. Imagínate. Mira, lo que sabe, estaría interesantísimo, te podría gustar. Pero cómo mucho. No, sí, claro que sí. Bueno, ¿qué pasa con los pájaros en los incendios? Salen despavoridos, como todo lo que puede salir. Lo que me preocupa es lo que no puede salir. Claro. Todo el banco de semillas, Fabi. ¿Dónde va ese banco de semillas? El banco de semillas, para que la gente sepa, es vos ves un bosque, y abajo su bosque, en el vivero lo vende como mantillo. Sí. La señora me va a entender de qué estoy hablando, claro, porque fue el vivero, supuesto. El señor. Es el mantillo. Ese mantillo es una capa muy superficial. A veces es 2 centímetros, a veces 3, a veces 10, poquito, de suelo. Abajo de eso ya viene lo que debería ser piel, arcilla o lo que fuera en ese lugar. Ese mantillo es donde se alberga todas las semillas del bosque que vos estás viendo. Claro. Una vez que se pierde el bosque, es un problema serio, sí, obvio. Pero si se pierde naturalmente ese bosque, está... ese bosque latencia, es una semilla, en ese banco de semillas, ¿sí? Que es el suelo. Cuando perdemos ese suelo es el problema. Ahí viene la gran palabra que nadie quiere usar, que es la desertificación. Porque estás perdiendo suelo. Cuando perdes suelo es el problema más serio. El bosque, 100 años, 500 años, se va a recuperar. Cuando no hay banco de semillas, se recupera más. ¿Y eso se agrava con el incendio? Eso es lo que provoca el incendio. Eliminar ese mantillo con todas las semillas adentro también lo afecta, claro. Y después otro problema, obviamente, que vamos a hacer otra analogía, vamos a tomar un bosque, pero no solamente bosque con sus quebrachos, algarrobo, como me puede estar escuchando y imaginando la audiencia que escucha, puede ser un pastizal, puede ser un pasto alto, un pasto bajo, un césped. Vamos a tomar una analogía que es una alfombra, ¿sí? Es la cobertura vegetal que sostiene ese suelo, que es el mantillo que está abajo, la tierra negra. Claro. ¿Bien? Una vez que se prende fuego, estamos eliminando la alfombra que lo está protegiendo. ¿Y de quién lo protege? Lo protege de la erosión. ¿Quién produce la erosión? Principalmente el viento, claro, y el agua. Claro. Entonces el incendio, luego, cuando vienen estos vientos, arrastra todo ese suelo y queda la roca viva. En Pampa de Achala disminuye 2 centímetros por año. Por el sobrepastoreo, en este caso, que también saca la cobertura vegetal. Claro, tal cual. Bueno, y después todo eso va a parar a nuestros ríos, a nuestros lagos, que es otro foco de contaminación, esa ceniza que cae, que es barrida por la lluvia. Exactamente. Esa ceniza junto con suelo, produce un proceso llamado detrificación. Y ese proceso de detrificación quiere decir que si vos tenés un balde de 5 litros, al día siguiente un incendio no te entran 5 litros, te entran 3. y después otro incendio 2, hasta que después puro barro abajo y te entra poquita agua. Entonces los diques tienen poco poder de almacenamiento y encima lo contaminas. Claro. Ay, Guillermo, qué dolor de cabeza, por favor, que me está dando.